para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Pink dona $500,000 contra los incendios en Australia. La cantante dio a conocer que entregó $500,000 para ayudar a combatir los incendios forestales que se extienden desde septiembre pasado en el país, mismos que han cobrado la vida de casi 500 millones de animales y la de por lo menos 17 personas. La intérprete también agregó información detallada para que sus seguidores puedan apoyar. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.